La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos comenzando un nuevo programa de Oral y Público. Estamos aquí haciendo un repaso de los juicios por crímenes de lesa humanidad que transmitimos todos los días a través del canal de YouTube de La Retaguardia, con tarea compartida junto a medios comunitarios o autogestivos como FM de la Calle, Pulso Noticias, entre otros, ¿sí?, en todo el país. Estamos viviendo como atajando penales todo el tiempo, ¿no? Somos un gran país de arqueros que vamos de un costado a otro del arco a ver si agarramos alguna. En general, van viniendo todas adentro, pero siempre está la posibilidad de dar disputa por algunas cuestiones que no son menores, ¿no? Porque una de las cosas que pasa cuando hay tantas por atajar es que uno puede pensar que hay algunas que son más importantes que otras. Y la verdad es que probablemente sí, pero no hay que abandonar ninguna. Y la de los juicios por crímenes de lesa humanidad, y en particular el hecho de que quede tan solo casi un 10% de los genocidas condenados en cárcel común, que continúen en ese lugar, no es una disputa ni por lejos menor, es una disputa sumamente importante. Por eso elegimos que buena parte del programa de hoy sea ese enorme, contundente, categórico no que llevaron a Comodoro Py una veintena de mayoría de sobrevivientes y algunos familiares de personas desaparecidas ante el Tribunal 5, ante el juez Daniel Obligado, que es quien debe ejecutar la pena en el caso de tres condenados que han pedido beneficios. Uno es Adolfo Donda Tigel, tiene dos condenas a prisión perpetua, más la condena que recibió el año pasado por participar de la apropiación del robo de la identidad de su propia sobrina, de la hija de su hermano y su cuñada, que están desaparecidos. Nos referimos a Victoria Donda Pérez. El segundo es Alberto González, el gato, le dicen. Es una persona que tiene una entrañable relación con el actual vicepresidente de la Nación, con Victoria Villarruel, que lo visitó muchas veces en la cárcel. Ella dijo que para tomarle testimonio para sus libros, algunas otras personas que conocen de esas visitas dicen que en realidad los libros que tiene firmados Villarruel son elaborados en gran parte, al menos, por el gato González. Está condenado en la megacausa de la ESMA y también recibió una pena de prisión hace 3 años por la serie de abusos sexuales cometidos, en su caso, fundamentalmente contra Silvia Labayru. Historia que quizás, si no estás en los juicios de todos los días, conozcas a través del libro La Llamada de Leila Guerriero, donde Lavairu dio algunos detalles que no había dado nunca hasta aquí. El tercero es Jorge Carlos Radice. Era parte del grupo de tareas 332. Nos recordaba a nuestro compañero Carlos Rodríguez, habitual asistente al juicio de las juntas como periodista en aquel momento de la agencia Noticias Argentinas, que cuando declaró como testigo en el juicio de las juntas, muchos genocidas declararon, dieron testimonio e incluso pensaron que la justicia no les iba a llegar más que ese llamado de a dar testimonio, por lo que la impunidad se notó en alguna de sus declaraciones. Cuando le preguntaron cuál era su tarea, dijo ejecutar las armas. Pero además Radice era uno de los encargados de robar los bienes de las personas desaparecidas y de blanquearlos, de organizar una empresa de lavado de dinero. Pronto debería ir a juicio junto a su hermana por esos hechos. Donda Tigel y González están pidiendo prisión domiciliaria. No es la primera vez que lo hacen, pero van por el intento. Quizás pensando que como si se la dieron a Cristina, nos la van a dar a nosotros, ¿no? Ellos que piensan todo en ese tipo de dualidad están donde dos demonios, probablemente estén pensando eso. En el caso de Radice, lo que está pidiendo es la libertad condicional por el cumplimiento de buena parte de la pena, porque en general, cuando estos genocidas fueron condenados, no existía la prisión perpetua posta, digamos, lo que existía era la figura de la condena, pero un tope de 25 años de prisión. Radice lleva 20, y entonces pide que le den la libertad condicional. Por la ley de víctimas, fueron una serie de personas a quienes vamos a escuchar en buena parte de este programa, ya mismo, a que las escuchara el juez Daniel Obligado, que tiene que decidir. Después vamos a hablar sobre la decisión de Obligado, sobre los antecedentes de la decisión de este juez del Tribunal 5 en similares anteriores, porque no es la primera vez que sucede esto. Pero se juntaron muchas voces que hacía mucho tiempo no se juntaban para ser contundentes. Vamos a comenzar a escucharlas ya mismo. Vamos a empezar a escuchar a Silvia Lavairu, sobreviviente de la ESMA, que parió a una de sus hijas allí adentro y salvó de su apropiación, porque incluso seguramente ella sobrevivió porque su padre era militar. Silvia Lavairu se refirió a la situación de los tres imputados que piden estos beneficios y además habló de los genocidas que ya están en prisión domiciliaria. Comenzamos un recorrido con un no bien grande. Voy a hablar en relación a los tres. En principio son personas condenadas a delitos gravísimos, delitos de cadena perpetua, delitos de violación. Es decir, son personas que no es que tienen una condena de 5 años, sino de cadenas perpetuas y más agravadas, más de una condena. Y son personas, en el caso de González y en el caso de Radice, y por lo que sé, también en el caso de Donda, que están en perfecto estado de salud. Es decir, probablemente estén bastante mejor que alguno de nosotros. Y que, por lo que sabemos, esta condición de prisión domiciliaria que ostentan hoy por hoy el 80% de los condenados, muchos de ellos a delitos gravísimos, no se pueden controlar, el Estado no los puede controlar porque no es posible tener un policía o quien fuera que tuviera que controlarlos en la puerta de su casa a el 80% de los condenados, que son muchos cientos de condenados que están en prisión domiciliaria y, como sabemos, no están siendo o podido ser controlados como es debido, al punto tal de que una esposa de uno de ellos ha denunciado recientemente que su marido se saca la pulsera, la tobillera y va a donde le da la gana. Y son personas que están en perfecto estado de salud y que están condenados a penas gravísimas causados o provocados por las declaraciones de los sobrevivientes en los juicios. Estas personas van a vivir en la misma ciudad en donde vamos a vivir o van a vivir la mayoría de los sobrevivientes. De modo tal que estamos en peligro, en un serio peligro, porque estas personas no se han arrepentido de nada en ningún momento y que nos odian. Hace menos de 3 años yo conseguí que fuera condenado el señor González a 20 o 25 años de prisión por violación. Es decir, estas personas están no solo no arrepentidas, sino llenas de odio. Por tanto, se convierten en un peligro para todos los sobrevivientes. No solo para los sobrevivientes, yo creo que hasta son peligrosos para sus propias familias. El señor González a mí me llevó para ser violada en su domicilio, donde estaba su niña de creo que tenía 1 año o 2 años como mucho. Es decir, han cometido este tipo de cosas incluso contra su propia familia. Es decir, ¿cómo no van a ser un peligro? Son un peligro absoluto. Y además están en perfecto estado de salud, tienen muchos contactos, aún tienen muchos contactos y son capaces, y las venganzas tienen muchas formas. Entonces, sinceramente, yo creo que es inaplicable. En este caso, en estos 3 casos, una prisión domiciliaria es absolutamente inaplicable y gravoso y peligroso para los sobrevivientes que hemos sido los que hemos conseguido que toda esta gente esté en prisión. Y si eventualmente este tribunal decidiera conceder la libertad condicional o la prisión domiciliaria a estos individuos, yo como sobreviviente exijo que a mí se me diga y a nosotros se nos diga cuál va a ser el domicilio de estos 3 individuos, porque nosotros nos tendríamos que proteger de una amenaza. Es imposible que yo me encuentre por la calle con el señor González. Es imposible. Es una aberración. Esto es lo que quiero decir y espero que el tribunal entienda mis motivos y y el de los demás sobrevivientes. Así comenzó la cosa, así de contundente, con este testimonio de Silvia Lavairu, que en 3 minutos dijo casi todo. Pero van a ver a lo largo de este transcurrir de audios y de voces que había mucho más para decir. No repitieron todos lo mismo ni de cerca. Patricia Walsh, la hija de Rodolfo Walsh, se manifestó también en contra de los pedidos de beneficios de los 3 genocidas, pero enfocó un poco más en Radice. Una vez más, porque esta no es la primera vez y estimo que tal vez pueda no ser la última, estoy aquí para poder expresarme en relación con el beneficio solicitado en esta audiencia por el genocida Jorge Carlos Radice, alias Ruger, alias Gabriel. No puedo dejar de mencionar que también en esta jornada se trata el pedido de los llamados beneficios a otros 2 genocidas, Adolfo Miguel Donda y Alberto Eduardo González. Más allá del tratamiento personalizado que corresponde a cada petición sobre la cual nos es permitido expresarnos, no puedo dejar de señalar que estos 3 genocidas, y aunque hoy voy a expresarme en particular sobre uno de ellos, sobre Jorge Carlos Radice, estos 3 genocidas actuaban conjuntamente en el grupo de tareas 332. Salían juntos a secuestrar, matar, robar, mantener en cautiverio y desaparecer a cientos de personas. Y esa memoria que sostenemos sobre los crímenes cometidos no podrá ser nunca más borrada, cancelada, olvidada y mucho menos perdonada. Es esta la posibilidad de expresar mi opinión y formularle mi petición, que ha sido legislada por lo que se conoce como la Ley Nacional de Víctimas. Y agradezco que esta ley exista para poder decir a quien pueda y quiera escuchar lo que pienso y siento. Y luego ustedes decidirán. Recuerdo a mí cuando escribía, sin esperanza de ser escuchado, sin esperanza de ser escuchado. Pero enseguida agregaba, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. Entonces, una vez más, siento que es necesario decir. Sé que pienso y siento en igual sintonía que miles y miles de personas que durante años y años hemos sostenido la larga lucha por los derechos humanos en este país y en el exterior. Sé que no estoy sola, más allá de la cantidad de víctimas, familiares y sobrevivientes que hoy nos vamos a expresar aquí. Sé que somos muchísimos más los que, al enterarse de lo que pueda ser el resultado de estas audiencias, también querrán y podrán expresarse. Y voy a pedir que no lo hagan, que no le den beneficio alguno al genocida Jorge Carlos Radice, que no se lo concedan, que no lo autoricen a salir en libertad, que no nos pongan en peligro nuevamente, no solo a las víctimas sobrevivientes de un campo de concentración, tortura y exterminio, como ha sido la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, y a los familiares de las víctimas, a nuestros hijos e hijas, a nuestros nietos y nietas, como las personas que somos, con los años de lucha que tenemos y nos ha exigido nuestra historia, para poder lograr las condenas necesarias, sino que no lo hagan, por favor, y especialmente para no legitimar la idea de injusticia que impera hoy en nuestro país. Escuchábamos a Patricia Walsh, la vamos a seguir escuchando, a la hija de Rodolfo Walsh, porque también habló sobre el tema de las propiedades. Recuerdan que yo les decía que Jorge Carlos Radice era una de las personas que se encargaba no solo del robo de las propiedades y de todo lo que hubiera adentro de las propiedades de las personas a las que secuestraban, sino que además se dedicaba, todo indica, a blanquear el dinero que salía de la venta de esas propiedades robadas. Y esa propiedad, registrada en aquellos terribles años de dictadura, a nombre del padre del genocida Jorge Carlos Radice, ya fallecido, reveló un accionar que involucrara no solo al genocida, sino también, por esa casa, a otro miembro de su familia. Y no solo a su padre, señor juez. Más tarde se supo de la posible participación de su hermana menor, contadora, que luego fuera procesada también junto con su hermano genocida por la apropiación de bienes, tema todavía pendiente de justicia. ¿De bienes de quién, señor juez? ¿De quién eran los bienes? ¿De bienes de detenidos desaparecidos? ¿Por qué importa todo esto hoy? Porque sobre esto estaría seguramente denunciando hoy, si estuviera aquí, el sobreviviente Víctor Basterra, ya fallecido, a quien recuerdo con cariño y respeto, una de las víctimas del robo de bienes. Agrego, señor juez, porque como hija de Rodolfo Jorge Walsh, víctima del grupo de tareas de la ESMA que integrara Jorge Carlos Radice, yo he denunciado en estos tribunales cómo desaparecieron a mi padre, pero no solo eso, sino cómo arrasaron con su última vivienda, cómo allí robaron su obra literaria inédita, su último cuento, Juan Siva por el Río, robado y desaparecido hasta el día de hoy, del que no tenemos copia. Y aquí, hoy y ahora, tenemos al genocida y también ladrón que pide la libertad, sin que los probados crímenes de lesa humanidad que cometiera y las condenas emanadas por esos crímenes se puedan seguir cumpliendo donde debe ser, en la cárcel. Agrego además que el solicitante ha expresado su voluntad de ir a residir en libertad en la casa de su hermana menor, la contadora Radice. Pero caramba, le pregunto, señor juez, ¿se trata precisamente de la misma persona con la cual se ha denunciado que se pusieran de acuerdo los dos hermanos Radice para despojar a las víctimas detenidas desaparecidas en la ESMA? ¿Acaso no tendremos más memoria? Esa causa judicial por los bienes robados está esperando, señor juez, está esperando la justicia. ¿No habrá ya más justicia para los peores crímenes que se puedan cometer, los que son imprescriptibles, los que afectan la dignidad del ser humano en cualquier lugar del planeta que se hayan cometido? Entonces, ¿no sería solo el riesgo personal que corremos por nuestra seguridad y las de nuestras familias cuando criminales de lesa humanidad se encuentran libres y hasta rodeados o emparentados por quienes apoyaron y hasta participaron en lo que hacían? ¿Será el riesgo que corremos si no tenemos más poder judicial que sostenga la justicia, que valide sus condenas de crímenes de lesa humanidad cuando han sido justas? Y eso significa decirle que no a beneficios como lo solicita hoy aquí el genocida Jorge Carlos Radice. No porque es uno de los asesinos de mi padre, Rodolfo Walsh. No porque es uno de los que va al lugar donde van a querer secuestrarlo, integrando el grupo de tareas 332 el viernes 25 de marzo de 1977 en las cercanías de las esquinas San Juan y Entre Ríos. Es quien, como él mismo declarara en la causa ESMA, participa del accionar de ese grupo apuntando al blanco, a lo que llama blanco, con un arma de alto calibre. Es el francotirador de los operativos criminales del grupo de tareas. Es quien formó parte de ese intento de secuestro y en su fatal desenlace, como quedó acreditado en la causa judicial, cuando mi padre llegó finalmente muerto a la ESMA a causa de las heridas de bala que le dispararon. No, porque es uno de los que destruyera su vivienda en la localidad de San Vicente, que a 48 años de ocurrido aquel ataque contra una morada vacía, de la cual se robaron todo lo que pudieron y encontraron, léase obra literaria inédita, esa obra sigue robada. No es un tema del pasado, señor juez, es un tema del presente, porque esta libertad completamente inmerecida construye impunidad. No, porque es responsable de haberse apropiado de la obra robada y de haber ordenado y permitido que se las trasladara a la casa de la calle Jaramillo y Zapiola, de donde sería nuevamente desaparecida. De eso resulta culpable este genocida hasta el día de hoy. ¿Se arrepintió de algo? En absoluto, para nada. ¿Estará acompañado por personas que le ayudarían a tener una idea razonada de los crímenes de lesa humanidad cometidos? Para nada, señor juez. Le pide al tribunal la libertad que incluye ir a vivir a la casa de su hermana menor, la contadora, que fuera acusada y procesada por intervenir en la apropiación de bienes de personas detenidas desaparecidas. Tema aún pendiente, esperando que se haga justicia. Otorgarle un beneficio al genocida como si fuera un perdón merecido que jamás pidieron, por favor, no. Ojalá se escuche, ojalá se tenga memoria, ojalá decidan bien. Con verdad y justicia. Muchas gracias. Impresionante. Recién escuchamos apenas dos voces, la de Silvia Lavairu y la de Patricia Walsh. Nos quedan aquí para pasar. Vamos a dividir esta. Nos parece tan importante la cuestión que lo vamos a pasar entero en dos programas. En este primero, ahora vamos a escuchar a Cristina Muro, que habló por el caso de su esposo, Carlos Schiappolini. También en la audiencia participó su hijo, Carlos Schiappolini. Buenos días, señor juez. Buenos días. Yo me presento en nombre de mi esposo, Carlos Alberto Schiappolini, secuestrado, torturado y hecho desaparecer por la patota de la ESMA el 26 de febrero de 1977. Yo misma viví en mi casa la irrupción de la patota. A mí en el piso me tenían a patadas porque yo gritaba para que los vecinos escuchen. Me tenían a patadas y me abrieron los puntos de la episiotomía del parto porque hacía 6 días había nacido mi hijo más pequeño y mi otro hijo tenía 2 años. Así que nosotros, mi familia sufrió muchísimo tener un desaparecido en la familia sin saber lo que le está pasando, si va a volver, si no va a volver durante años, es terrible. Es una situación imposible de entender en la cabeza de un niño. Al bebé lo tenían de la cabeza, de los pies, cabeza abajo, con una pistola para que yo no grite. Así que calcule usted cómo fue nuestra vida. Nuestra vida creciendo, entendiendo para los chicos tan chiquitos, entender lo que era tener un papá desaparecido. Si a esta gente, a Jorge Radiche, le dan la libertad condicional, le están volviendo a secuestrar, torturar y hacer desaparecer a mi marido Carlos Alberto Schiappolini, porque eso no sería justicia. Ellos tuvieron un juicio justo ajustado a derecho, en donde fueron condenados. Ellos no le dieron esa oportunidad a cada una de sus cientos o miles de víctimas que pasaron por sus manos en los centros clandestinos de detención de todo el país. O sea que cometieron delitos graves como secuestro, tortura, violaciones, robo, robo de bebés y desaparición tirándolos de aviones vivos a miles y miles de personas. Quiere decir que cometieron miles y miles de delitos con cada uno que lo que hicieron. Así que no les corresponde la libertad, señor juez. Si ustedes le dan la libertad condicional, le están faltando el respeto y negándole la justicia a Carlos Alberto Chapolini. Cristina Muro pasaba en esta audiencia que se realizó el 2 de julio para que el juez Daniel Obligado escuchara las argumentaciones, de acuerdo al derecho que les asiste por la ley de víctimas, a justamente las víctimas de los delitos de alguien que está pidiendo beneficios. Antes de tomar una decisión, debe escucharlos si quieren ser escuchadas. Una veintena de personas se juntaron para decir no a los pedidos de prisión domiciliaria de Adolfo Dondatí y de Alberto González, y el pedido de libertad condicional de Jorge Carlos Radice. Carlos Loza también estuvo allí, sobreviviente de la ESMA, se manifestó en contra del pedido de los tres genocidas. Haciendo uso de la palabra a partir de la ley de víctimas, quiero mencionar lo grave que está pasando con esta situación que consagra definitivamente la impunidad. Nosotros sentimos un riesgo de vida, tanto los sobrevivientes como los familiares, como las generaciones, los hijos y los nietos de los desaparecidos, que también corren peligro. El hecho de que estas personas, condenadas por todos los delitos que están contemplados casi en el Código Penal, de los más graves, desde muertes, violaciones, robo de criaturas, bueno, etcétera, etcétera, desapariciones. Nosotros no hemos conocido ninguna palabra de estas personas de haberse arrepentido, ni tampoco comunicar lo que ellos saben sobre el destino de cada uno de estos compañeros. Sabemos perfectamente que en los archivos del Estado se encuentran esos elementos y el Estado se niega a abrirlos. El Estado ha actuado deficientemente en estos últimos, por lo menos, 50 años. Las denuncias sobre desaparición de personas, los habeas corpus presentados en la época de la dictadura, los 20 años que duraron las leyes de obediencia debida y punto final, que significaron una impunidad y que esta gente estuviera en libertad. Hoy se nos hace muy difícil sostener que nuestra seguridad pueda estar en riesgo. Es muy, muy, es muy demostrativo el hecho de que estas personas actúan en un contexto totalmente desfavorable para los derechos humanos. De un año y medio a esta parte, la apología del genocidio y el negacionismo ha formado parte de la política del Estado. Y de ninguna manera esto puede ser permitido por nosotros y mucho menos por la justicia, que tiene la obligación, el deber y la obligación de que estos hechos no vuelvan a suceder. Son personas peligrosas. Nosotros tenemos miedo de que esta gente pueda salir a tomar venganza con cualquiera de los familiares, con cualquiera de los sobrevivientes o con cualquier otro familiar. Están preparados para lo peor. En el caso de Radice, por ejemplo, en la sentencia de la mega causa ESMA, está condenado por 1.258 delitos, no un delito, 1.258 delitos. Y varios centenares tiene también condena Donda. Por eso, para que haya paz, es necesario, para que los argentinos tengamos paz, es necesario que estas personas continúen en la cárcel hasta cumplir la cadena perpetua. O sea, nada va a hacer que estas personas revean su situación. Inclusive, uno de los hechos más graves es que la lentitud en el juzgamiento de los hechos lo favorece, y que estas personas se pueden poner en fuga porque están dispuestas a todos. Y hay más de 100 casos que todavía no han sido elevados para el juicio, Y estas personas saben perfectamente que eso es así y que el riesgo de fuga es inmenso con estas situaciones. Y no son cualquiera personas, son delincuentes de los peores que ha tenido la especie humana. Delincuentes de los peores que ha tenido la especie humana. Una contundente definición de Carlos Losa, a quien escuchábamos recién. Vamos a tomar un breve respiro. Cuando volvamos, miren lo que nos queda. El sueco Lorquipanice, Ana María Cariaga, Ruth Fuchman, la hermana de Cachito Fuchman, y Horacio Peralta, que es uno de esos sobrevivientes que quizás no son tan conocidos, pero que en estas circunstancias o cuando hay que declarar siempre están. Ya regresamos. Antes de seguir, ¿qué va a pasar? ¿Es esta una de esas tantas en las que se deja una posición ética expresada, pero no hay chances de ganarla? ¿Es esta una de esas pocas que se pueden ganar en estos tiempos? Bueno, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los antecedentes del juez Daniel Obligado como juez de ejecución son claros. Él no viene otorgando beneficios a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad en el marco de la megacausa ESMA. Sistemáticamente ha establecido una doctrina de rechazo a los pedidos. Algunos de esos pedidos rechazados por Obligado fueron en algunos casos revertidos por la sala de casación de Ángela Ledesma, Jacobucci y Slocar. Por supuesto, con Slocar en disidencia. En algunas otras, en la mayoría, Ledesma se pone, por decirlo de algún modo, del lado de Slocar, y en algunas otras, las menos, se ha puesto del lado de Jacobucci, que está en general a favor de los beneficios a los genocidas. Entonces, es posible pensar que Obligado no va a cambiar lo que viene sosteniendo, y a la vez que la batalla no se termina ahí, porque después va a tener que ir a casación. En ese contexto, y pensando en esa segunda chance que tienen los genocidas en la sala de casación cuando revise un eventual fallo de rechazo de Obligado, lo que tenemos que tener en cuenta es que estas voces son fundamentales, son el argumento, ¿no? De por qué hay que decirle que no a este pedido de beneficios. Vamos a escuchar a Carlos Lorquipanice, el sueco también estuvo allí, por supuesto, sobreviviente de la ESMA, habló contra los beneficios y remarcó que ya varias veces participó de este tipo de audiencias. Gracias nuevamente por permitirme expresarme respecto de esta situación. Lamento que sea ya más o menos la decimoquinta vez que estoy manifestando lo mismo. Yo tenía esperanza cuando se empezó a desarrollar este juicio de que aquello que se mencionaba como evitar la revictimización de las víctimas fuese algo cierto. Yo tenía esperanza, pero bueno, me vengo dando cuenta hasta el día de hoy de que una y tras otra vez sigo viniendo acá a explicar de que esta gente que pide su libertad, que pide la prisión domiciliaria o la morigeración que sea, no se lo merece. Lo extraño de esto es de que no es una apreciación mía, este propio tribunal se ha expedido en ese sentido, porque los ha condenado. No soy yo el que viene acá a decir esta gente era mala o hizo acciones incorrectas. Se hablaba acá de que si se habían apropiado de tierras o bienes o qué sé yo, hasta de mi heladera se ha apropiado. Pero el compromiso de cada uno de ellos rebasó el hecho de haber pertenecido a una instancia histórica que atravesó este país, que fue un golpe de Estado que impuso un gobierno de facto. Usted sabe, señor juez, de que nosotros, los querellantes, a partir de nuestras propias investigaciones, hemos encontrado otros lugares donde funcionaron sucursales de la Escuela de Mecánica de la Armada. Acá incluso se ha denunciado de que tal o cual se llevaba a un prisionero a su casa. Se ha mencionado de que otro represor llevaba la contaduría o la contabilidad de los bienes robados en el domicilio del padre. Hemos encontrado la famosa quinta de Pacheco, que pertenecía a la familia del represor del genocida Pellón, o otra quinta también en la zona norte, que pertenecía a la familia del represor Pernías, todos integrantes de la Escuela Mecánica de la Armada. Estamos escuchando a Carlos Lorquipaniche allí hablándole al juez obligado. El sueco recordó a alguien que, de haber estado con vida, hubiera estado del lado del público, quizás hasta pidiendo la palabra. Fue testiga en la mega causa de la ESMA, Nora Cortiñas. La recordó el sueco en la lucha por memoria, verdad y justicia. Yo sé porque lo he presenciado, lo hemos presenciado muchos, el testimonio de nuestra madre de Plaza Mayo, Norita Cortiñas. O sea, una descripción acá de cada uno de los delitos que se han cometido sería redundante, porque sabia como era Norita, lo resumió en una breve frase, que yo estoy seguro que usted recuerda, cuando hablaba del crimen de crímenes, el genocidio. Respecto de ese crimen de crímenes, no vale el grado de responsabilidad, porque hizo falta el concurso del primero al último de cada uno de los partícipes de lo que se denominó proceso de reorganización nacional. El máximo responsable, podemos decir, el que asumió la máxima responsabilidad o que fue puesto en ese lugar, fue el general Videla, todos lo recordamos. Y yo creo que conforma parte de nuestro acervo histórico y nuestro orgullo ante el mundo demostrar de que ese responsable murió como correspondía, sentenciado en una cárcel común, en un calabozo común. Entiendo que para estas personas que están pretendiendo morigerar su condena, lo único que les corresponde es el mismo destino, porque fueron todos parte de un mismo plan genocida que se llevó la vida de 30.000 personas. En particular, y para terminar, yo me quiero referir al caso de el señor Donda, que no solamente, como ya expliqué recién, tenían los oficiales un compromiso personal respecto de la barbarie que estaban cometiendo, poniendo a disposición los domicilios particulares para desarrollar la represión, sino que en este caso, en el de Donda, entregó a la hija de su propio hermano a manos de un apropiador, y esta niña, en aquel entonces mujer, después tuvo su identidad oculta durante muchísimos años, con la complicidad de este hombre que ni siquiera fue capaz de agarrar y decir, bueno, no, listo, esto se terminó, vamos a decir la verdad. No existió, eso no existió en ningún momento. Yo presencié el día que Donda declaró en el juicio y no fue capaz ni siquiera de reconocer la parte que más le afectaba, que era el hecho de haber entregado un propio familiar para que se lo apropie un genocida. En este caso se trataba de su propia sobrina. El prefecto, a manos del prefecto Asik. Último audio del sueco Lorky Paniche, que habló, como es su costumbre, en extenso, pero con argumentos siempre, negando desde su mirada la posibilidad de que obtengan domicilios y libertades condicionales los genocidas. Yo lo que le diría, porque yo, la verdad, todos sabemos de que esto, largo proceso de búsqueda de justicia ha generado en nosotros, las víctimas, los testigos y los que participamos del juicio y demás, una cercanía, digamos, que va más allá del hecho de que cada tanto tengamos que venir acá. Que se tenga en cuenta que todo lo que estamos diciendo ya lo dijimos, señor. Que se tenga en cuenta eso. Cuando empecé la locución y decía de evitar la revictimización, se entendía de que aquello que uno declaraba quedaba grabado en una cinta o de alguna manera y era parte del juicio, que no hace falta volver hoy nuevamente una y otra vez a reiterar para que seamos escuchados. Los motivos por los que no queremos que estén libres fueron expuestos en el momento en que estaban libres estas personas y fueron condenadas y están presas a partir de esas condenas. Por lo tanto, nada se ha modificado como para que esta gente tenga el tupé de venir a pedir la libertad. No existe ninguna modificación. Así que hablo en nombre mío particular porque no represento a nadie. Yo de esta situación quisiera eximirme en el futuro, que este tipo de pedido sea rechazado in limine, porque obedece. Yo no entiendo cómo pueden tener el semejante grado de caradurez después de haberse escuchado a lo largo de todos los juicios que se desarrollaron. Los crímenes, las aberraciones cometidas, ¿cómo pueden venir ahora a pedir que se lo deje cumplir la condena en la casa o salir en libertad? Así que yo en lo sucesivo, personalmente, cuando sea, yo sé que esto es voluntario, yo puedo negarme incluso a venir acá a declarar, pero en lo sucesivo, cuando yo me entere de este tipo de situación, lo que voy a hacer es remitirme a lo que ya he declarado en todas las otras oportunidades. No estoy dispuesto a seguir revictimizándome. Estoy ya en las últimas etapas de mi vida. Tengo 73 años. No quiero seguir atravesando este tipo de situaciones. Ni siquiera sé si estas personas que están solicitando esto están presentes ahí escuchando lo que nosotros le estamos diciendo, porque bien valdría la pena que estuviesen, bien valdría la pena que se hubiesen enterado que estuvimos acá una hora esperando para que esta audiencia se inicie. Así que bien, no teniendo más nada que decir, le agradezco nuevamente la oportunidad que me dieron. no estaban presentes los imputados, no, no tienen por qué estar. La audiencia justamente se genera para que quien es el juez o jueza de ejecución pueda escuchar a las víctimas, y solo eso, no es una instancia del juicio. Ni nada parecido. De lo que sí estamos seguros es que estaban del otro lado, en la cárcel, mirándolo por televisión. No tenemos ninguna duda de eso. No sé si juntos o individualmente, pero lo estaban viendo, sin dudas. Vamos a escuchar a Ana María Cariaga. Es la hija de Esther Balestrino de Cariaga. Es ella misma sobreviviente, pero en la ESMA es querellante. En tanto, es la hija de una de las tres madres que fueron secuestradas, torturadas, asesinadas, víctimas de los vuelos de la muerte. Bueno, por supuesto, está en contra de los beneficios a los genocidas. Planteó por qué. Y bueno, también dijo algo parecido a lo del sueco. Ella ya había hecho esto en otras instancias. Nuevamente estamos acá, como ya se dijo, convocados, convocadas, en virtud de la ley de ejecución de penas, ante nuevos pedidos, reiterados pedidos de beneficios, en este caso solicitados por los represores Adolfo Donda, Alberto González y Jorge Radice, los dos primeros respecto de la prisión domiciliaria y el último pidiendo la libertad condicional. Reitero lo manifestado en otras oportunidades respecto a nuestra opinión, nuestra convicción de que no corresponden estos privilegios para autores de crímenes de lesa humanidad, de genocidio. Cada uno de estos represores formó parte de un engranaje represivo, sistemático, diseñado hasta el más mínimo detalle como un dispositivo de terror para el secuestro, tortura, desaparición y asesinato de miles de personas, que en este caso funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada y que podemos nombrar, tomando los términos de un sobreviviente de los campos de concentración del nazismo, David Rousset, con el concepto de universo concentracionario, justamente porque esto muestra un diseño de cómo estos sistemas represivos apuntan también no solamente a las víctimas directas, a los llamados afectados directos, sino a sembrar el terror en el conjunto de la sociedad con un alcance en los planos político, social, económico, cultural y que perdura hasta nuestros días. Frente a estos crímenes hubo una respuesta ejemplar de las madres de Plaza de Mayo, el Movimiento de Derechos Humanos, otros actores sociales, los sobrevivientes, las sobrevivientes, que podemos reunir en las coordenadas de la tríada Memoria, Verdad y Justicia, donde este último significante, la justicia, tuvo el valor, tuvo el estatuto, tuvo la dignidad, podemos decir, de lo no negociable. La justicia investigó y sancionó estos delitos, juzgó y condenó estos crímenes, justamente a partir de reunir los testimonios profundamente dolorosos, como escuchamos acá, de quienes padecieron estas condiciones infrahumanas de vida a mano, en este caso, de estos tres represores, entre muchos otros, que son los que hoy particularmente solicitan beneficios que no se corresponden con la envergadura de los crímenes cometidos. Los represores tienen garantizadas, y también, como se dijo acá, con creces y demás, las condiciones idóneas de detención, con las necesidades, atención de salud cubiertas, etcétera, etcétera, y no corresponde desandar esas sanciones acorde a sus crímenes, ni reducirlas, ni morigerarlas. En lo concerniente particularmente al caso del llamado secuestro del grupo de la Iglesia Santa Cruz, razón por la cual estoy acá, en este caso particular, no es casual que se haya dirigido la represión, este sistema concentracionario, a las madres de Plaza de Mayo, porque justamente se perfilaba ya el origen y el alcance, la fuerza que iba a alcanzar ese movimiento de mujeres que bueno, que sigue hasta hoy dando vueltas a la pirámide de Plaza de Mayo. En la Argentina no solo se secuestró a una joven generación militante, comprometida con la realidad de su tiempo, sino que además se apropiaron de sus hijos e hijas por eso el robo de bebés, que también se nombró acá, y secuestraron a la madre, a las madres que buscaban a sus hijos e hijas desaparecidos. Utilizaron la metodología más siniestra de torturar, secuestrar y luego arrojar a la gente viva al mar desde los llamados vuelos de la muerte, que era la solución final de la que los represores se jactaban de haber hallado para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas. Les ponían inyecciones, las subían adormecidas a los aviones y las arrojaban con vida al mar. De solo escuchar esto resulta insoportable. Es tal el nivel del horror, de la crueldad, que uno se pregunta cómo puede ser que haya personas capaces de hacer todo esto. Uno se pregunta por la condición humana. De estas personas estamos hablando. Estamos hablando de personas que no tuvieron escrúpulos ni reparos a la hora de mortificar el cuerpo de otro, de mortificar el cuerpo de otra, de arrasar con familias enteras, como se escuchó acá, con delitos, con crímenes y efectos irreparables. Ana Cariaga, a quien estamos escuchando, se refirió también al rol de la justicia y la importancia de que ésta se mantenga firme con las condenas por crímenes de lesa humanidad. La justicia tiene la responsabilidad, tiene la obligación de proteger a las víctimas y a la sociedad también, con las propias herramientas jurídicas que las mismas sociedades construyen para preservarse precisamente en este caso de semejante horror. En la Universidad de Buenos Aires, como lo he referido en otras oportunidades, hicimos una investigación sobre esta temática, sobre la tortura, las consecuencias en las víctimas de estos delitos, la metodología y el accionar de los perpetradores. Y efectivamente hay algunas personas, como son los casos de los que aquí se trata y que quienes los padecieron en cuerpo y alma respecto de este tratamiento dieron testimonio de eso, que son capaces de cometer las peores atrocidades en medio de una total impunidad, si se consideran impunes. Por eso es fundamental que el accionar de la justicia no sea ni acotado, ni desandado, ni retroceda respecto con beneficios que no corresponden para crímenes de lesa humanidad. Precisamente cuando hablamos de delitos de lesa humanidad, estamos hablando de delitos que lesionan, que ofenden la condición humana, por lo tanto, como el propio término lo señala, por lo tanto no involucra solamente a las víctimas directas, sino al conjunto de la sociedad. Por eso acá se dijo, respecto de estos crímenes, se citó a Norita, a nuestra querida madre de Plaza de Mayo, que efectivamente siempre decía que la desaparición era el crimen de crímenes, y esto no quiere decir solamente que es el crimen mayor, quiere decir también, si pensamos esto, crimen de crímenes, que es el crimen que mata a la muerte, y ese es el efecto de la desaparición. Por eso, quienes han sido responsables de estos delitos no pueden ni deben no solo quedar impunes, sino tampoco que sus delitos sean minimizados, relativizados, ni retroceder en el cumplimiento efectivo de las condenas, porque la justicia efectiva es un tratamiento del mal, justamente de cara a la sociedad y a los propios perpetradores también. Estos hechos fueron investigados, fueron probados, sus autores fueron sancionados y tienen que cumplir las condenas en cárcel común y efectiva. Para terminar, quiero referirme al concepto de imprescriptibilidad, ¿no?, en relación con justamente los delitos de lesa humanidad, precisamente porque da cuenta de que son delitos que no tienen vencimiento en el tiempo. Se perpetúan, continúan, y esto es así también en el plano de sus consecuencias, de los efectos en la subjetividad de las víctimas, de las familias, de la sociedad. Son las consecuencias subjetivas del terrorismo de Estado que también entonces son imprescriptibles como la cualidad del delito que las causa, que las nombra. Sus efectos perduran. Entender esto es lo que puede preservar a las sociedades de repetir la historia, de reproducir discursos de odio que propician precisamente crímenes de odio. Sostener la memoria de lo que sucedió en la historia de nuestro país es lo que nos nos puede advertir al mismo tiempo del peligro de repetirla. Por eso el alcance de la justicia implica una protección para la sociedad. Estamos asistiendo en esta etapa a actos de negacionismo, de banalización del mal, de reivindicación de estas prácticas. Está la materialidad de los hechos, pero también sus representaciones simbólicas, las construcciones de la sociedad para defenderse de esto, las acciones y también el lenguaje. En este sentido, es importante atender a esas diferentes expresiones de reivindicación de las prácticas cometidas durante el terrorismo de Estado, a las demostraciones explícitas y actualizadas de lo que son capaces de hacer, porque eso es lo que pone a las sociedades en peligro. Por eso es fundamental respetar los instrumentos, las normas que las sociedades, que la cultura a lo largo de la historia se procura para sancionar estos crímenes. Por eso, reitero, no deben ser beneficiados con prerrogativas que no son compatibles con estos delitos, justamente para preservar el respeto por la vida, el respeto por las familias afectadas, por el conjunto de la sociedad. Quiero dar toda mi solidaridad a las víctimas y a los familiares que tomaron la palabra y justamente en defensa del resguardo de los derechos humanos. Muchas gracias. Impresionante. En esta primera parte, porque como te habíamos dicho al comienzo, nos vamos a dar dos programas mientras toma la decisión el juez Daniel Obligado para escuchar más voces. En esta primera jornada escuchamos a Silvia Lavairu, a Patricia Walsh, a Cristina Muro, a Carlos Loza, al sueco Lorki Paniche y a Ana María Cariaga. Nos quedan para la semana que viene, además de lo que ya estaban, Ruth Fuhrman y Horacio Peralta, entre las otras personas que estuvieron, Ana Testa, Daniel Tarnopolsky, Ricardo Coquet, Lidia Vieira, Cristina Aldini, Silvia Fontana, Ana Sofiantini, Rosita, Miguel Laureta, Virginia Franco, Graciela Lois y Laura Villaflor. Bueno, estaba bien decirles que no con esa contundencia y por eso lo queríamos reflejar también con este programa especial que terminó siendo también monotemático. Ya volvemos para el cierre. Bueno, nos quedó afuera también, íbamos a meter otro tema, íbamos a darte un adelanto de la segunda parte de la cobertura especial que la Retaguardia y Pulso Noticias llevamos adelante de las visitas oculares en La Plata en el juicio 1 y 60, comisaría octava, pero bueno, va a quedar para que lo veas directamente en nuestro canal de YouTube. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. Pedro Ramírez Otero, que además estuvo en la transmisión de esta audiencia especial por la ley de víctimas, también estuvo en la edición de los audios. Gracias, Pedro. Impecable tarea. Mi nombre es Fernando Tevele. Nos encontramos la semana que viene, como les había dicho. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.